Aquí Inés y Laura. Nos encontramos en Dilar en búsqueda de consejos de nuestros mayores. A continuación, nos encontramos con Manuel. Bueno, yo diría primero tener un objetivo, ¿no? O sea, marcarse un objetivo y trabajar para él. Eso es lo más importante. Y luego, pues, nunca caer en la desesperación o la tristeza, en la bulia, por el hecho de que las cosas no salgan bien, porque yo prefiero más a una persona que fracase a una persona que no intente hacer nada. El que ha fracasado por lo menos lo ha intentado, y el que no ha llegado a hacer nada, claro, nunca va a fracasar. Entonces, teniendo un objetivo para la vida, eso es muy importante, importantísimo, y trabajar para él. Ahora os dejamos con Julio. Porque fuese más cariñoso. ¿Sí? Más formales, con mucho más respeto a las mujeres, sobre todo eso. Y que respeto a la opinión del sexo, tanto masculino o femenino. Con pareja de mujer o de hombre, lo respeto, la vida es para disfrutarla. Pero sí, me gusta que un hombre respete a las mujeres en todo. Y si no, que no se case. Finalmente, os dejamos el consejo de Pepa. ¿Qué consejo le daría a la gente joven? Pues que disfruten del momento, que es el más bonito de la vida. Y que los árboles le dejen ver el bosque.